pagaré el su error. Tal vez entonces vuelva, parece que va a ser que no. No he vuelto a verla, mecanismo de protección contra la influencia, contra la manipulación que ejercen las hembras. Estáis todos bajo control. ¿No os dais cuenta? Tras cada decisión una sola razón. Meterla hoy en su vida más misión. Tenerla contenta, sortear las curvas de su humor y voluble apetencia. Atender al capricho de hoy, que el de ayer no cuenta. Que no vaya a ser que no. Ahora lo que se lleva son los follamigos. Ella se folla a quien quiere y tú, con suerte, a quien hayas podido. Y cada día van más en pelotas, excita la demanda para subir el precio. Y hay una cola muy larga de idiotas que esperan su turno para ser aún más necios. El orgasmo, la droga de la gente boba, piensan con la polla, se follan su cerebro. De hecho lo tienen solo para lidiar con los problemas en los que se mete su miembro. Y se hayan contratos tan leoninos como traer más gente al mundo en que vivimos. ¿Sí? ¿Por qué no? Será divertido, mira. Sick.